Aplicación de las TIC en nuestra vida diaria. Indudablemente, las TIC facilitan nuestra vida diaria. Las personas las usamos como herramientas para hacer mejor y más fácil nuestras labores diarias. Desde sus inicios, el hombre siempre ha tratado de satisfacer sus necesidades que se le presentan mejorando las tecnologías. Hoy vivimos en un mundo globalizado en donde las TIC son fundamentales para informarnos y comunicarnos con una gran cantidad de personas en tiempo real y de muy diversas maneras a través de textos, audios o imágenes, no importando las distancias. En la actualidad, el internet, las videollamadas, videoconferencias, chat, email, Facebook y muchas más son las formas de poder comunicarse fácilmente y al instante. Nuestra sociedad cuenta con una enorme cantidad de conocimiento al alcance para poder utilizarla, implementarla y transformarla. Las TIC están presentes en todas las áreas del ser humano y cada día estamos obligados a actualizarnos para poder utilizarlas. Aún los que no crecimos con estos avances tecnológicos y que nos cuesta trabajo acceder a esta cultura tecnológica que avanza vertiginosamente diariamente, pero que debemos estar alertas porque todos los grandes beneficios que nos pueden brindar para poder aprovecharlos mejor, porque también poseen su lado negativo. Claro, si hacemos mal uso de ellos. En fin, una gran cantidad de aplicaciones de las TIC nos sirven en nuestra vida diaria, como las videollamadas, las compras por internet, las agendas electrónicas, localizadores de personas y tantas aplicaciones que se muestran, pero son muchos los que todavía no tienen acceso a esos grandes avances tecnológicos.